de Ortega que son durísimas. Una vergüenza para los que lucharon en el movimiento guerrillero que él encabezó, para los que dieron la vida en el movimiento guerrillero que él encabezó. Ha traicionado esa sangre. Demostrá, Petro, que tenés algo de dignidad y expulsá y cerrá las bases yanquis que tenés ahí en Colombia. Daniel Ortega le está pidiendo a Gustavo Petro que expulse a las bases militares estadounidenses que están en el país. Ya por ahí hay un comunicado del gobierno colombiano del que vamos a dar cuenta más adelante, si cabe la posibilidad, José Ángel. Me colaboras por ahí y damos cuenta. Ahora vamos a escuchar, insisto, también la respuesta que hay desde Chile, porque en el caso de Gustavo Petro ha respondido a través de un comunicado y también a través de las redes sociales, pero en el caso de Chile, Gabriel Boric ha respondido a los insultos de Daniel Ortega en una comparecencia pública. Ponemos en contexto a nuestra audiencia, retomando lo que dijo Ortega sobre Boric. ¿Por qué? En el gobierno de Piñera hubieron más de 9.000 jóvenes reprimidos por los carabineros en las calles de Santiago y otras ciudades, que perdieron la vista, quedaron ciegos. Esos son crímenes que no puedes tapar. Boric, no puedes taparlo, Boric. Vos sos un pinochetito, Boric. Yo sos vos, un pinochetito. Ayer el dictador Ortega insultó a la institución de Carabineros de Chile. Quiero que sepan a los carabineros que instruí inmediatamente a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, que presentara una nota de protesta diplomática como corresponde en estas instancias, porque la reputación de nuestras instituciones se defiende nacional e internacionalmente. Ahí está la respuesta de Gabriel Boric, presidente de Chile. Recordemos que es un presidente de izquierda. No sé si tenemos por ahí ya la respuesta, José Ángel, de Gustavo Petro, a los insultos, porque no se pueden calificar de otra manera, de Daniel Ortega. Esto es fuego entre la izquierda latinoamericana. Sí. Colombia manifiesta su profunda solidaridad con los estudiantes, profesores y demás personal afectado por la incautación de los bienes de la UCA, que bajo la administración de la Compañía de Jesús es una de las principales instituciones educativas de Nicaragua. El gobierno de Colombia condena con vehemencia todas las medidas que limitan la libertad religiosa de cátedra y de expresión, agregaron desde la Cancillería frente a los últimos comunicados del presidente Daniel Ortega contra los gobiernos socialdemócratas de Colombia y de Chile. Hablaremos con Ortega para que tengan derecho a pensar, a pescar y sobre todo también porque hay una crisis frente, el cruce de mensajes se da en medio de un proceso que está intentando adelantar Colombia para negociar con ese país los derechos de pesca de los raizales de San Andrés tras el fallo de La Haya en el conflicto fronterizo con Nicaragua. Gracias, José Ángel. Bueno, seguramente este tema va a dar mucho de qué hablar, mucho análisis, y conviene en toda regla entonces que también los gobiernos de la región sean coherentes. Porque Gustavo Petro se ha mostrado muy generoso con el gobierno de Venezuela, que hace lo mismo que Daniel Ortega en Nicaragua. Es exactamente. Ahí están en dificultades la gente de la oposición en Venezuela para sacar adelante esas elecciones primarias. Le está negando toda la posibilidad institucional, la capacidad institucional. Y esto es en detrimento de la democracia. estamos, yo pienso, en el peor momento y pienso que es totalmente inoportuno, el peor momento de la democracia en América Latina en los últimos tiempos. Y es inoportuno porque es la izquierda la que está gobernando en la región. La inmensa mayoría de los gobiernos de América Latina, de los países democráticos de América Latina, son de izquierda. Y miren lo que está ocurriendo, ¿no? Ataques sin precedentes y que no parecen de una sociedad del siglo XXI. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa y de vuelta ya vamos a estar abordando precisamente el caso de Colombia, la noticia que hoy teníamos para compartir con la comunidad colombiana. Pero antes también tenemos a Carlos Angulo, que nos comparte el calendario. Hombre, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, en el Café Mañanero. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Dermatitis Atópica, al igual que en este jueves 14 de septiembre, recordamos cómo se están cumpliendo 40 años del nacimiento de la cantante británica Amy Winehouse, mientras que recordamos a su vez, el día de hoy se están cumpliendo ya 14 años del fallecimiento del aclamado actor Patrick Swayze. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Bueno, ya mañana se está incorporando Adolfo Jiménez del Río, que se está está en estos momentos relajándose para retornar con todo, trae toda la información deportiva, también el tema político del día y así poco a poco todo el personal del Café Mañanero luego de una temporada de vacaciones. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. La Cerrería Boliviana. El éxito de tu evento está en nuestras instalaciones, amplias y cómodas. Alquilamos nuestros ambientes para bodas, bautizos, comuniones, eventos culturales y reuniones familiares. Te ofrecemos una gran variedad de platos. Para degustar, solo tienes que consultar al 693-220932. Nuestra especialidad, el pollo a la brasa. Atendemos pedidos y también tenemos servicio de catering para tus eventos. Nos ajustamos a tu presupuesto. Solo tienes que llamar al 693-220932. Bar Restaurante La Cerrería Boliviana, un lugar familiar. En la calle Camp de Turia 13, Manises, Polígono La Coba, cerca de Los Chollos. Don Arepo está de vacaciones, pero regresa muy pronto. Desde este 20 de septiembre, Don Arepo, con lo mejor en panadería, platos típicos y gastronomía colombiana, te espera para que disfrutes sus sabores y excelente atención personalizada. En calle Vicente Rodilla, número 8, Valencia, Don Arepo. 4W Renta Car, alquiler de toda clase de vehículos en toda Colombia, incluso vehículos blindados. Alquila el tuyo de preferencia, Avenida El Dorado, número 108. Apoyamos el ciclismo colombiano. 4W de Renta Car. Contacto 314-324-9515, 314-227-8628. Brea Discotec. Brea Discotec. Brea Discotec. La discoteca latina más grande de Valencia. Espectaculares temáticas. Go-Go's. Zonas B, DJs, iluminación y la mejor música del momento. Listas gratis, ofertas de 2x1 en botellas. Hora loca de bebidas. Si cumples años, te regalamos media botella. Brea Discotec. Avenida del Cid 22, Valencia. Info y reservas 603-539-492. Mis amigos, les saluda el maestro Sebastián, invitándolos para que diariamente a través de esta bella estación de radio nos sintonice, donde va a encontrar el programa de orientación, consejería y ayuda espiritual, donde le voy a decir, ¿por qué usted no progresa? ¿Por qué no triunfa en la vida? ¿Por qué el dinero se va de sus manos? ¿Por qué la persona que usted ama no le corresponde como usted lo desea? Si tu compañero o la compañera se fue de tu lado, hago que regrese suplicándote, rogándote, implorándote y que nunca más se vaya de ti. Levante su teléfono ahora mismo para que reciba lectura del tarot. 600-572-844. Repito, toda aquella persona que le duele la espalda, la cabeza, la cintura, que no tenga suerte, llame ya 600-572-844 y reciba Letusa. ¿Todavía no conoces la Tusa? Ven y disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Con una estupenda terraza, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Saludos, estamos arrancando la segunda parte del Café Mañanero, es decir, la segunda hora. Continuaremos con las entrevistas en la actualidad de España, América Latina y en particular el apartado de la inmigración, abordando, por supuesto, la cultura, abordando, cómo no, la información deportiva. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Vamos en primera instancia a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, a ver cómo viene la prensa hoy. ¿Qué dice el diario El País? Vamos inmediatamente entonces también a repasar la prensa de Colombia, la prensa de Argentina, de Chile. Empezamos con el diario El País, destaca hoy en portada: Feijó hará oposición en la calle a 2 días de su investidura. Fotografía de portada para la destrucción de Libia. Impresionante. Libia rota, incapaz de responder al desastre. Vamos ahora con los titulares de El Mundo. Siendo las 9:11, diario El Mundo. El desafío catalán, 24 de septiembre. El Partido Popular convoca en la Plaza de Madrid, en España, de Madrid, un gran acto contra la amnistía en el marco del proceso de investidura. Y como segundo titular, que viene la parte deportiva, fútbol. Así convenció Rubiales al Barça para jugar la Supercopa de Arabia, ocultando las comisiones de Piqué. Entre comillas, os garantizo hasta 8 millones, y lo desarrolla Esteban Urresteta, principal redactor deportivo del diario El Mundo. Vamos ahora a América Latina. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Abrimos la prensa latinoamericana en el Café Mañanero. Empezamos con el diario El Mercurio de Chile. Destaca hoy en portada: oposición llama a responder el tono para avanzar en la agenda legislativa y pide al gobierno no exacerbar las diferencias políticas. Seguimos con más titulares. Inversionistas claman por estabilidad en la inauguración del Chile Day en Londres. Esto siguiendo con más titulares del diario El Mercurio de Chile. Ya tenemos el diario El Clarín de Argentina. Diario Clarín de Argentina, un empresario se encadenó disfrazado de payaso en la Secretaría de Comercio porque no lo dejan importar. Ariel Pérez, dueño de Aerogalves, una firma que comercializa combustibles de aviación, se atrincheró en el organismo dirigido por Matías Tombolini. Reclama que no habilitan los dólares para importar y que su empresa funciona al 5% de su capacidad. Y por otro lado, en la parte política, que está muy álgida en Argentina, Javier Milei se quejó de que lo tildan de violento y no a Patricia Bullrich, que metía bombas en los 70. El candidato presidencial de La Libertad Avanza le respondió a Domingo Cavallo que le había atribuido un error comunicacional muy grave con el rating que levanta con la TV chicana, áspera a la candidata de Juntos por el Cambio por su militancia anterior en la guerrilla de los Montoneros de Argentina. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Bueno, continuamos con este repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Damos cuenta también del diario El Tiempo, que habla hoy de un ciberataque. ¿Cuál es la información que está en riesgo? Funcionarios del gobierno señalaron que hay 2 millones de procesos judiciales paralizados. En otros titulares, las claves del nuevo proyecto del gobierno para quitarle facultades a la Procuraduría. Hay una propuesta también que facultaría al presidente a mover a funcionarios de la entidad a la rama judicial. Titulares de los principales periódicos. Vamos también a la prensa de Ecuador rápidamente, lo que destaca hoy el diario El Expreso. La Corte, único resquicio de la institucionalidad en silencio. Seguimos repasando los titulares. Tenemos más periódicos. Vamos entonces a la República Dominicana, también para dar cuenta de los principales titulares hoy del diario Libre. Llega el día y crecen expectativas ante el cierre total de la frontera con Haití. Aisha Zayed trae una entrevista y dice: se habla mucho de la decadencia de la música clásica y mire aquí. Bueno, es una exponente del violín. Para muchos, una revelación, sin duda alguna, de este instrumento. Ya hemos tenido la oportunidad precisamente de hablar aquí en el Café Mañanero. Y sí, efectivamente, gran referente de la música clásica, muy bien, de la República Dominicana. Aisha Zayed. Y vamos ahora también a dar cuenta de lo que se comenta a esta hora en las redes sociales. Carlos Angulo. Lo que está haciendo tendencia a esta hora en redes sociales está siendo el nombre del iPhone 15. El nuevo iPhone de Apple estará disponible a partir de finales del mes de noviembre, junto con su nueva cámara, la más poderosa que ha tenido algún teléfono alguna vez en la historia. Hasta este momento, 48 megapíxeles, la cámara trasera, al igual que distintas características que hacen que sea a la vez más ligero y más resistente que modelos anteriores. Entre otros de los nombres más importantes, tenemos el James Wan en el mundo del entretenimiento, después de que se anunciase con respecto a las declaraciones que dio el director de si podría aparecer Ben Affleck con Michael Keaton en la secuela de Aquaman, El Reino Perdido, que estrenará durante finales de este 2023, ya que se estrenó el primer tráiler hace apenas unos días. Entre otras de las tendencias, nos encontramos con que sigue siendo comentado el nombre de Shakira y Karol G, al igual que el hashtag de PlayStation 5 y el hashtag de Feliz Jueves, junto con el hashtag de Black Market, forman parte de lo más comentado a esta hora en redes sociales. Impresionante el baile que se marcó Shakira y también el gran momento de Karol G, gran momento para la música colombiana. Debo decir que Colombia está en lo más alto de la música internacional, especialmente con estas mujeres, Shakira y Karol G, bueno, y otros artistas también. Y por donde se mire, definitivamente la cultura musical de Colombia está presente. No solamente es en lo que tiene que ver con la música urbana, el reggaetón, el pop, no, definitivamente por todos lados. Y vamos a seguir precisamente hablando de Colombia. Bueno, por aquí justamente que viva Barranquilla. Ajá. Que viva Medallo. Y que viva Colombia. Está mejor de lo que yo creía. Está más rica que la quería. Shakira y Karol G. Los titulares por todas partes, sin duda alguna, en América Latina, desde Argentina hasta los Estados Unidos, incluso acá en España, se hacen eco del gran momento de las artistas que fueron homenajeadas, recibieron galardones por su más reciente canción, y bueno, pues, la verdad es que gran momento. Parece que Shakira está resurgiendo por allá, al otro lado del Atlántico. Esto por comentar algo que se destaca en el contexto del mundo del espectáculo en la actualidad. Pero ahora vamos ya precisamente con las entrevistas. Vamos con nuestro invitado. El Café Mañanero. Disfrútalo. Nos place compartir un café con Francisco Caballero. ¿Quién es Francisco Caballero, José Ángel? Siendo las 9:18, hoy llamamos a Francisco Caballero. Francisco Caballero Bejarano ha sido gestor cultural en la ciudad de Madrid y en toda la península ibérica, presidente de la asociación Estudio 40, especializada en arte iberoamericano. Y una cosa importante, fue candidato en un proyecto, abro comillas, piloto, para la creación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, y lo tenemos hoy al aire. Muy buenos días, Francisco. José Ángel, muy buenos días a, también a nuestro querido Jorge Rivera aquí en el Café Mañanero, y pues bueno, un saludo a Valencia, gran tierra y hermosura, donde mucho colombiano en el exterior también está allí. Invitamos a Francisco precisamente porque tenemos un chivatazo muy importante de la Cancillería, y es que ya ha salido esa primer borrador de una resolución por la cual se va a reglamentar ese proceso de convocatoria de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, que Francisco Caballero fue candidato y que ganó de alguna manera de una forma muy limpia, muy transparente, esas anteriores elecciones. Pero quisiéramos analizar que el anterior proceso, que aunque no fue muy bien, qué le implicó, cuáles fueron las principales acciones que realizó y cuál es la situación actual de ese proceso, Francisco. Francisco, permíteme, José Ángel, complementar. Antes, por favor, Francisco, cuéntanos qué es la Mesa Nacional para las Migraciones y cuál es su función. Bueno, muchísimas gracias, Jorgito, de todo corazón. Sí, la Mesa de la Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, pues es el espacio donde la ciudadanía en sí, como cualquier ciudadano, ustedes dos que están allí en Valencia, yo estoy aquí en Madrid, puede aplicar en discusiones, en desarrollo, en vigilancia sobre las políticas públicas que desarrolla el gobierno colombiano y que va a desarrollar ahora en lo que se llama el Plan Integral de Migración, el PIN, para gestionar pues las políticas públicas de los colombianos en el exterior. Es en sí el punto, es el, digamos, la herramienta más importante que tienen los colombianos en el exterior, el colombiano retornado o el migrante que pasa por Colombia, para acogerse a unas políticas o dirimir estas políticas que sean viables para todos los colombianos. Una masa muy especial, muy grande, yo creo que el departamento más grande de Colombia en el mundo, que es en los mismos migrantes, es la poder participar en estas políticas públicas, dirimir en ellas, tener los conversatorios especiales para llegar pues a reglamentaciones como lo que se pretende ahora en esta instauración que viene desde el año 2011. Recordémosle a la gente que el artículo 1465 fue emitido, si no estoy mal, el 29 de junio del 2011, donde se daba inicio a este proceso de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil, pero que hasta el momento no se ha establecido, no se ha fijado fecha, no se ha podido implementar esta mesa. Luego vino un proceso en agosto del año 2021, el artículo 21, la reglamentación del decreto 2136, donde se le daba una vuelta a esta reglamentación, este decreto 1465, y se iniciaba un proceso para poder darle movimiento, articular, poner en práctica la Mesa Nacional de la Sociedad Civil de las Migraciones. Este año tuvimos la oportunidad de participar, como lo ha dicho bien entre comillas José Ángel, en un tema que es el piloto. Yo le llamo piloto, pero realmente pues esto es un tema donde pues los candidatos hasta el momento no hemos podido participar en nada. Es bueno decirlo, participamos en algo que se nos había anunciado en marzo del año 2023, pero pues ya estaba todo, ya nos promovieron para una elección que yo creo que han sido las elecciones, a pesar de la situación virtual que fue negativa, más transparentes y populares que han tenido Colombia en el exterior en toda su historia. Lograron estar pues cuatro representantes por Europa, creo que son dos por Estados Unidos, una por Centroamérica, y creo que son otros por dos o tres por, en siete en total de lo que es el área transcontinental, siete también de Colombia como retornados, y también una cantidad igual para los migrantes que pasan por Colombia. Se ha implementado ahora, tengo este chivatazo que da José Ángel, pues mire, por lo menos que haya algo por lo cual se comience un trabajo, se retome un trabajo, porque se ha pasado de un activismo, sobre todo desde Colombia Nos Une, que todos lo sabemos, en la Dirección General de Colombia Nos Une en Colombia, pues está alguien que conocemos todos, que es Yolanda Villavicencio, se pasó de un activismo por la Mesa Nacional a un trabajo de escritorio, donde realmente hasta el día de hoy, con los que se trabajó o con los que se eligió, no ha habido un trabajo conciso, querido José Ángel y Jorge. Francisco, preguntas importantes. Es decir, no se ha reglamentado la ley 2136, este es un primer borrador, pero creo que hay una voluntad explícita, porque desde el 2011 no existía una voluntad de parte de la Cancillería ni de ninguno de los cancilleres del 2011 hasta la fecha de hacer la implementación de estos procesos de ley. Obviamente ha habido una presión social, pero Francisco, ¿qué es lo más importante de lo que usted ha visto de ese proyecto piloto? Porque precisamente usted ha dicho que no ha podido participar en absolutamente nada. Es decir, ¿ese proyecto piloto fue un fracaso en realidad? Sí, considero que fue un decorado. Considero que fue un decorado, primero porque se nos daba las explicaciones que había que reglamentar un presupuesto de la anterior gobernanza en Colombia. Antes del presidente Gustavo Petro, que ya estaba implementado eso, tenemos conocimiento que se amplió ese contrato para poder generar algo que ya estaba suscrito por el anterior gobierno. Se nos pidió en abril y mayo pues participar en unas reuniones donde realmente ya todo estaba implementado. Realmente se fue a hablar sobre los mismos problemas que habían en todas las reuniones y nunca se mencionó pues la construcción de la mesa, por lo cual el piloto era el objeto final de estas elecciones. De hecho, puse la voz en alto al decírselo en nombre de todos los participantes y también compañeros de fórmula que asistieron allí, los cuatro de Europa, los de Norteamérica. Nos fue explícito que si no nos acogíamos a esos reglamentos, pues se declaraba como nulo el trabajo inicial y pues nos tocó atenernos y acogernos pues al trabajo que ellos habían ya dado por explícito. El Grupo Interno de Trabajo de Colombia nos une, la OIM, y esto lo estaba llevando la Universidad de ICESI. La ICESI. Pero Francisco, o sea, hasta la fecha no se han vuelto a reunir, ni han vuelto a tener ningún tipo de programación ni nada. Nos han dado par de mails donde pues eso y nada es igual, donde se está trabajando, pero se trabaja sin los candidatos. O sea, ¿qué expectativa le da este documento que yo le acabo de compartir esta mañana? Porque bueno, me llega esa bondad. ¿Qué expectativa cree usted que pueda tener esa Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones? Ya tenemos un símil que es la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas. ¿Cuáles son las expectativas suyas como dirigente social frente a estas nuevas realidades que convoca la Cancillería? Bueno, yo creo que hay una palabra muy bonita que usaste, me acojo a ella, y es la bondad. Es ya tener un documento, pues hombre, de eso a nada, pues empecemos, ¿sí me entiendes? Yo creo que está bien esta participación, ya no les llamarán representantes, sino les llamarán delegados, tendrán un periodo, tiene algo de símil con tendrá un periodo de 2 años cada delegado, dicen que al menos uno, no sé cuántos, se logre vincular aquí, aunque la política es necesaria en el mundo y es la que maneja todos los sistemas, tanto legislativos y democráticos. Pues lo interesante es que esto no se politice, ¿no? Porque realmente sí hemos notado cómo cuando el ser humano en su demagogia, utilizando la política, pues tiene unos intereses, digamos, de ciertos grupos políticos, pero no los de amplia magnitud de un colectivo que tenga que ser necesario revisado, como es el colombiano en el exterior, el retornado o el migrante por Colombia. Yo creo que es un buen comienzo, es un buen recomienzo, ni siquiera comienzo, es un buen recomienzo de algo. Creo que tiene un halo de muchas partes cogida de la 2136 y la 1465, acomodando pues unos nuevos ítems, un maquillaje especial. No quiero hablar de un maquillaje para presentar, espero que se convierta en una realidad, de verdad que sí. Invito al Grupo Interno de Trabajo de Colombia, los UNE, a que esto sea valedero y se lleve a cabo. Se quita de medio allá un tema, usted lo sabe, José Ángel, y que ha sido un activista, que la ley B 1465 exigía que tuviera un tema de participación y representatividad. La ley 2136 pues era solo participación, pero dejaba a un lado la representatividad de los colombianos en el exterior. En esta pues la representatividad la da cualquier persona que se inscriba, y simplemente lo que se va a hacer es elegir unos delegados que tomarán un tema que se llama la vocería. Y bueno, pues por algo se comienza. De eso a nada, vuelvo y repito, pues empezar de nuevo este recomienzo. Dime. Bueno, sin duda alguna, la comunidad colombiana en el exterior, la diáspora colombiana en el exterior, se ha hecho una expectativa muy alta, sobre todo con este nuevo periodo que está viviendo Colombia nos une. En esta oportunidad, con una representante, vamos a llamarlo así, de la colonia colombiana acá en España, ¿no? Yo quisiera saber cómo está viendo las cosas. Ya ha pasado más de un año en el cargo, ya más o menos podríamos decir que se ha visto cómo es el desayuno, ¿no? De un periodo de 4 años, ya más o menos uno empieza a preguntarse qué va a pasar aquí. Se lo pregunto porque usted hizo parte de las personas que promovió este gobierno y están esperando, esperando respuestas junto con la comunidad colombiana. Hoy vemos un borrador que de alguna forma abre la puerta, pero en general lo que se está preguntando el colombiano del común es ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué nos podemos esperar a grandes rasgos de Colombia nos une y en particular de este borrador del que hoy estamos dando cuenta? Bueno, quiero que me diferencies, Jorge. Hablas de un representante que lleva un año cuanto a la dirección de Colombia nos une, o el representante de los colombianos en el exterior como representante como tal. No, de Colombia los une. Ya tema de, bueno, si quieres también opina, aprovechamos, sí, sí. Sí, sí, porque no había consultado tu opinión y tú eres un líder sin duda alguna de la comunidad colombiana, especialmente acá en España. Bueno, yo tengo que decir que en Europa, porque te has movido también por Londres, por otras partes de Europa, promoviendo la cultura colombiana. Te cuento, mira, la cenicienta de todas las, de todos los digamos, los lenguajes, tanto profesionales y tecnológicos y de ámbito en el ser humano, pues es la cultura. Claro que soy un férreo defensor porque pues llegué en una época donde se echaba a Colombia en el mismo saco de muchas nacionalidades, pero no se conocía el por qué veníamos a España en una época de nuestra vida. Hablamos de finalizando el siglo XX, comenzando el siglo XXI, y mi propósito después de unas situaciones personales fue no solamente dedicarme a ser, digamos, corredor de arte, sino dedicarme a una parte que no conocía, pero estaba en mí, que era la acción social por ese colombiano, ese ciudadano, pero sobre todo por esos lenguajes artísticos, esos lenguajes costumbristas, esa antropología cultural nuestra que aquí en España, sigamos siéndote sincero, no es conocida. Entonces, desde ahí es bien ese liderazgo, quiero hacer énfasis. Bueno, con relación a la pregunta, pues mira, el 2 de mayo hubo una fiesta aquí, que fue la fiesta de Madrid, y se presentó una sexta feria de servicios. Vino la dirección de Colombia nos une, a través de Yolanda Vicencio. En el stand no se promovió para nada la Mesa Nacional de la Sociedad Civil de las Migraciones, solamente se mencionó en la apertura de la feria de servicios como una arista más. Tuve la oportunidad de decírselo a Yolanda en reunión posterior en el consulado. Le transmití mi sentir, que me parecía que pues tener unos viajes desde Colombia para venir a hacer unas cosas de Colombia nos une, en ese momento que se estaba hablando de la Mesa Nacional de la Sociedad de la Civil de las Migraciones, donde no tuviera difusión, pues no me parecía lo más viable. Le invité a que tuviera un trabajo más concienzudo con la mesa. De forma personal, se lo dije en reunión citada por el mismo consulado a los representantes, y pues he visto otras cosas. Yo sé que desde el ámbito social pues puede hacer una serie de trabajos interesantes, y espero que los haga mucho mejor que los que puede estar haciendo la congresista Carmen Boscán por los colombianos en el exterior, porque realmente ni siquiera hemos tenido una visita formal de ella aquí a España como tal, al gremio del asociacionismo. No hemos visto un trabajo loable por el colombiano en el exterior, como formulando leyes, hablando del colombiano, buscándole pues una política o una viabilidad para tener una visibilidad. O sea, seguimos huérfanos y espero que esa orfandad no vaya, no sea transmitida a Colombia Nos Une. Yo creo en el proceso de Colombia Nos Une, creo en el proceso. Yo, cuando tú hablaste, yo sí quería, o he querido un cambio especial para el país, porque igual lo dije en el consulado un día cuando vino el defensor del pueblo colombiano, Carlos Camargo. A Colombia la vienen saqueando desde el 21 de julio de 1810. Así. Simplemente que es tan rica Colombia, es tan rica, que pues hay prosperidad para todos durante todos estos tiempos, ¿me entiendes? Más de 200 años. En estos 213 años que llevamos con un ejercicio entre subidas y bajadas de democracia o de nuevos ámbitos, y con este nuevo periodo desde el año pasado, pues que ojalá vaya bien. ¿Que era necesario un cambio? Claro que es necesario un cambio, todos lo sabemos. Pero ya aquí nos estamos refiriendo al gobierno en general, como vemos también en las encuestas que nos llegan de Colombia sobre el gobierno, y aquí estamos hablando ya del gobierno Petro, pues las expectativas del país se han venido derrumbando, y esto se va traduciendo también en otras evidencias, en como la impresionante llegada de personas inmigrantes de Colombia acá a España y a otros países de Europa, gente que pronto no está viendo que el gobierno está respondiendo a esas expectativas, que tal vez la gente se hizo con muy altas. Yo no sé si tiene que ver con aquel discurso de que por primera vez llegaba un gobierno de izquierda al país. Yo la verdad es que no me lo tomo tan a fondo, porque ya hemos tenido en Colombia gobiernos similares, y al fin y al cabo el gobierno de Petro también una especie de coalición, y también no creo que sea un gobierno de izquierda o uno de derecha o tal ideología la que promueva el desarrollo de un país, sino un programa conjunto de gobiernos que beneficien en realidad a la población y promuevan efectivamente el desarrollo. Lo que pasa es que hay gente que lo suscribe a la izquierda o a la derecha, lo uno o lo otro. Yo creo que más bien vale, se suscriben a hacer una lectura real de las necesidades del país y trabajar a conciencia. A ver, Francisco, yo sé que tú eres un hombre más de cultura que de política, esa es la realidad, y eso lo dice tu trabajo, que es impresionante, esa promoción de lo que fue, lo que es el legado de Gabriel García Márquez, para empezar. Bueno, pues es una muestra de lo que tú vienes haciendo por la cultura colombiana, y sabemos que estás esperando, al igual que muchos colombianos. Nos quedan 3 años, pero vemos que ya empezamos con una especie de cuenta regresiva. Tal vez podríamos decir que prematuro, ¿no? Pero no es que no se está viendo absolutamente nada. Por hoy te dejamos, Francisco, y que tengas un feliz día. Muchas gracias, y esperemos que las cosas cambien. Muchísimas gracias a ti y a José Ángel. Bueno, yo creo que, finalizando tu apunte, yo haría la cuenta regresiva del 50-1, de 2 años para atrás, esperemos. Yo creo que ha sido un proceso difícil, también ha habido mucha oposición, también tenemos que ver que a nivel internacional... Pero bueno, pues, la oposición, ese es su trabajo, eso es claro, la matriz que haga un país. Claro, no, lo sé. No estoy defendiendo, yo mantengo siempre mi sesgo cultural un poco independiente a la política, pero también tenemos que ser sensatos en los tiempos que necesitan los procesos. Llevamos, creo que un 25% apenas. Esperemos, yo creo que es necesario un cambio, y yo solamente invito a que todos los que rodean esta gobernanza, que son diferente al presidente de para abajo, pues tengan conciencia de un pueblo colombiano nativo y tengan la conciencia de un pueblo colombiano en el exterior. Pero de todas formas, llama la atención lo que tú has apuntado hoy aquí. Permíteme este matiz. La izquierda, la cultura que casi siempre la suscriben a la izquierda, ¿no? Que hay una especie de sensibilidad. Hasta alguien me decía, oye, si tú eres artista tienes que ser de izquierda. Si tú eres periodista tienes que ser de izquierda. Es para todos. No, es para todos. ¿Cómo se explica eso? Pero que tú como tal, y que impulsaste la idea de este gobierno, fuiste una de las voces acá que respaldó esta propuesta, hoy esté viendo las cosas así, el vaso medio lleno, es lo que estoy evidenciando en tu discurso, es de tener en cuenta, pero apenas se parece a lo que está percibiendo la sociedad colombiana. Eso fue lo que quise decir en toda la exposición que hice. Muchísimas gracias, Francisco. Un fuerte abrazo, que tengas un feliz día. Vale, amigazo, un saludo a ti, a José Ángel, a la mesa de trabajo, y ya sabes, un día más, un día menos, estaré atento a todo cuando quieras, no solamente a los micrófonos, sino a una opinión sensata, real, neutral, pero sobre todo desde el corazón. O sea que tenemos que llamar más a Francisco Caballero para que nos hable en la próxima, así que vamos a hablar de cultura, ¿no? Vale, tengo varias cosas, un escultor con 800 kilos, tengo en un centro comercial una exposición. ¿Cómo así grande, un escultor con 800 kilos? ¿Qué? Rodolfo Marimón, es un escultor que tiene obras grandes. Se pasó de peso el hombre con sus esculturas, pero cuando quieras estoy a la orden, ¿vale? Para darte más información. Bueno, fue Francisco Caballero Bejarano, gestor cultural, presidente de la Asociación Estudio 40 desde Madrid, y su excelente participación como representante de la comunidad colombiana en el exterior. Gracias, José Ángel. Bueno, momento para el personaje del día en el Café Mañanero. Ya nos vamos acercando a la parte final. Ya lo que viene a continuación son los deportes. A ver, Carlos Angulo, que a esta hora nos trae el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Brandon Hunter, quien jugó en los Boston Celtics y en el Orlando Magic, habría fallecido a los 42 años tras colapsar luego de una clase de yoga. Esa es la conmoción repentina del personaje del día de la muerte de una ex figura de la NBA apenas a los 42 años. Se trata del jugador Brandon Hunter, el ex ala pivote que fue seleccionado por los Boston Celtics en el año 2003. Murió en la mañana del martes 12 de septiembre en la ciudad de Orlando, Florida, de acuerdo con las autoridades locales. De acuerdo con los detalles del deceso del basquetbolista, no se conocen de manera oficial. El medio estadounidense Daily Beast ha declarado que Hunter habría fallecido luego de haber realizado una clase de yoga. Aparentemente se desmayó al final de la clase y en ese momento lo perdimos. Fueron las declaraciones por parte de distintos medios quienes hicieron noticia de la sorpresiva muerte del máximo rebotero del torneo de básquet universitario en 2003, que generó impacto en la comunidad de la NBA y, por supuesto, en su ex equipo, con mensajes que rodearon las redes a través del día de ayer y de hoy en la mañana. Vallenato romántico se toma a Valencia. El Binomio de Oro en concierto. El Binomio de Oro en concierto. Celebrando amor y amistad. Edward Producciones presenta este 16 de septiembre el Binomio de Oro de América. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7. Información y reserva 654-681-572. 654-681-572. El Binomio en concierto. Latinos FM, emisora oficial. Patacón tostado, platos típicos de Colombia en Valencia. Informa a sus clientes que del 5 de septiembre al 5 de octubre estará de vacaciones. Y les espera la nueva temporada con todos sus sabores, tres ambientes, barra, comedor y terraza. Calle Albacete 21, Patacón Tostado. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Escríbenos 640-8642-81. El WhatsApp que alcahuetea tu música. Tu mundo latino está en la 107.9. Siente tu música en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos compartiendo el Café Mañanero. Bueno, José Ángel tiene que marcharse ya. Así es, José Ángel. Bueno, ya lo que queda de este espacio es precisamente la información deportiva. José Ángel, que ha arribado al Café Mañanero para fortalecer especialmente el apartado de la información en materia de inmigración. Mañana tendremos más. Muchísimas gracias a ti y a toda la gente que nos escucha a través de Latinos FM y en toda la comunidad valenciana, porque hacemos presencia en toda la comunidad y eso es algo muy importante. Decirte que estamos aquí súper contentos, muy contentos con toda la gente, con toda la comunidad que nos ha recibido muy bien, y nada, seguimos construyendo para poder tener un excelente medio alternativo de comunicación para la comunidad migrante. Mil gracias. Gracias, José Ángel. Nos estamos preparando para el concierto del Binomio de Oro. Recuerden, este sábado aquí en Valencia, exactamente en la Sala Canal, el Binomio de Oro, que nos trae todas sus canciones románticas y que es justamente lo que necesitábamos para celebrar amor y amistad también acá en España. Pero también trae canciones para bailar, porque ya sabes cómo son los latinos, ¿no? Cuando se trata de enamorarnos, es con el corazón. Y cuando se trata de bailar, es con todo. El Binomio de Oro, recuerden, 16 de septiembre aquí en Valencia, en la Sala Canal, presenta Eduard Producciones. No se lo pierdan. El repertorio del ayer, de hoy, y bueno, todos los éxitos de esta prestigiosa agrupación. Debajo del higuerón, donde siempre te esperaba. Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba. Allí me diste tu amor. 16 de septiembre, es decir, este sábado en Valencia, el Binomio de Oro. Dando un consuelo a mi alma, debajo del higuerón, donde siempre te esperaba. Latino CFM. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes, la actualidad deportiva. Empezamos hablando acerca de la Vuelta a España, porque además de los resultados que diariamente les compartimos, también hay algo de polémica en el equipo que lidera la edición 78, es decir, la que se está desarrollando. En primera instancia damos cuenta entonces de lo que ha pasado en la edición, en la etapa, perdón, 17, que correspondía a lo que se conoce como la etapa reina, ascenso al famoso Angliru, donde una vez más el Jumbo Visma se ha impuesto, demostrando su poderío, haciendo también una vez más el 1-2-3. La fracción contaba con tres puertos de montañas, dos de primera categoría y ascenso final al larguísimo puerto del Angliru. 13 kilómetros, alcanzando rampas de hasta de un 24%, una etapa durísima. Debo decir que en los primeros dos puertos de montaña el protagonista fue el vigente campeón Remco Evenepoel, y apuntaba hacia el tercero, lo quiso, pero el grupo de atrás se puso a trabajar, especialmente el equipo Bahrein de Mikel Landa, que está resurgiendo en esta Vuelta a España. Se puso a trabajar, a tirar, dieron caza a Remco Evenepoel. En todo caso, el hombre mantiene el jersey de la montaña como premio de consolación hasta el momento, ¿no? Tras la estrepitosa caída en la general, ¿no? Algo que ocurrió, recordemos, en la etapa 17. Bueno, lo que pasó a continuación fue el ascenso y el remate de la fracción corta, entre otras cosas, 120 kilómetros. Apenas, pero eso sí, la dureza de los puertos hacían catalogar esta fracción como la etapa reina. Se quedaron los hombres del Jumbo Visma y el líder finalmente no resistió el paso, el ritmo que impuso el corredor Jonas Vingegaard y Primoz Roglic. Roglic finalmente se llevaba la etapa. Segundo entraba Vingegaard. Y también le alcanzaba al líder para entrar tercero, haciendo el 1-2-3 el Jumbo Visma, una exhibición de poderío. Ya eso a nadie le queda duda, pero la duda que sí nos queda a muchos amantes del ciclismo es ¿qué pasó allí? Porque si bien es cierto, Zegus no llegó a esta Vuelta a España como líder del grupo, se ha hecho con el maillot de rojo y está demostrando que puede perfectamente ganar la Vuelta a España. Es verdad que también Primoz Roglic lo podría hacer, pero siempre y cuando trabajaran solamente para él. Vingegaard, que viene de ganar el Tour de Francia, y que podríamos decir que es un hombre que está más fuerte que sus compañeros y por lo tanto del pelotón, también podría ganar perfectamente la Vuelta, ¿no? Dicho esto, en medio de la hegemonía del Jumbo Visma, no se sabe para quién se trabaja o si ayer se presentó un acto de deslealtad con el líder. Sobre todo porque a mucha gente no le cae, no le sienta bien el hecho de que, por ejemplo, en 2020 Zegus sí que ayudara a su compañero Primoz Roglic cuando estaba en dificultades, y esta vez el esloveno por lo menos no le devolvió el favor. El compañerismo es una de las características, y la lealtad al líder es una de las características de este deporte. Ayer pudo verse afectado ese compañerismo en el Jumbo Visma, y esto minimiza su grandeza. Ya no en el poder de sus corredores, sino en la forma de trabajar. Queda vuelta para despejar cualquier duda. Sí, queda vuelta. Debo decirles también que estamos asistiendo a una de las Vueltas a España más competitiva, más dura. Ya vamos a hablar del capítulo latinoamericano, porque lo que ayer se dio fue muy importante por parte de el mejor de la representación. Hablamos de Santiago Buitrago, corredor del Bahrein Media. Entonces, Bahrein Victorious. Ya vamos a hablar también de lo que pasó con los corredores españoles. Que empezaba la fracción atacando Marc Soler del UAE Emirex. Para muchos, finalmente fue un ataque infructuoso y al final terminó pagando caro. Sí, terminó pagando ese esfuerzo que hizo el corredor catalán. Y luego, pues, vimos también sufrir al mismo Ayuso. Ayuso se vio en dificultades ayer, de manera que las cosas no le salieron al Bahrein Victorious. Sí que le salieron al, perdón, al UAE Emirates. Sí que le salieron al Bahrein, sí, con Mikel Landa. Hombre, está de regreso el landismo, con la resurrección de alguna forma de Landa. Y me alegra de verdad, porque es un corredor. Teníamos muchas expectativas con él y la verdad es que no se le han dado las cosas en los últimos años. No sabemos por qué. Y vemos que está retornando en esta vuelta. E incluso viene de menos a más. Ayer, además, Zegus podría agradecerle a él, porque no sé si gracias a lo que hizo, logró Zegus llegar a tiempo y por lo menos conservar 8 segundos en la general por delante de su compañero de equipo, Jonas Vingegaard. Vingegaard. Vingegaard ayer subió a la segunda posición. Así están las cosas. Ya vamos a dar cuenta de la general. Pero antes, hombre, vamos a escuchar a Zegus, precisamente hablando de la particular situación que se está dando en su equipo, y repito, la polémica que envuelve al equipo del líder, ¿no? Toda la polémica que ha suscitado. Creo que lo tenemos por aquí para compartir en el Café Mañanero. Vamos a escuchar también otras reacciones, por supuesto también a Mikel Landa. Zegus corredor estadounidense al servicio de el Jumbo Visma, el equipo fuerte de esta vuelta. Es la libertad de nosotros tres. En el segundo día de descanso tuvimos una reunión entre nosotros y decidimos que el más fuerte debe ganar la carrera y no íbamos a atacar a nosotros o ponernos en peligro, pero tampoco queríamos terminar la carrera sabiendo que pudimos hacer algo, porque en ciclismo es una pena frenarse cuando quieres atacar o quieres hacer la carrera en tu manera, ¿sabes? Cuando Jonas y Primoz se han ido a 2 kilómetros para el final, más o menos, ¿lo han decidido ellos o tú le has dicho tirar para adelante que no tengo fuerzas? No, les dije por el pingüino que tuvieron que seguir adelante y yo pude ir a mi ritmo con Landa detrás y sabía que había una diferencia de 10, 15 segundos, así que pude más o menos mantener mi renta en la general. Con estos 8 segundos, pero si hay tanta libertad en el equipo, deducimos que todavía no has ganado la vuelta. No, todavía no. Mañana también es un día importante, pero si no vamos por las bonificaciones en la meta, quizás es un poco más sencillo, pero veremos. Pero tengo que decir que no es una competición entre nosotros. Es buen rollo y para mí son amigos. Y solo estamos disfrutando este momento porque tenemos muy, muy buena forma, buenas sensaciones y un buen equipo. Pero hay muy buen rollo entre nosotros tres. Esto es de cara a la galería, pero si puedes estar ante el gran momento de tu vida deportiva. Sí, sí, es para mí quizás es mi única oportunidad para ganar un grande y sabe que es algo muy especial, pero sí, quiero hacerlo bien y saber que he ganado la carrera de verdad. Él quiere, por supuesto, ganar la Vuelta a España. Es el sueño de todo ciclista. Lo que no sabemos es si realmente tiene compañeros para que le ayuden en ese propósito. Y lo otro que tenemos para decir a manera de conclusión es que la Vuelta a España, sí, efectivamente, tiene un equipo muy superior, que es el Jumbo Visma, donde a día de hoy, etapa 17, de 21, no se sabe exactamente quién es el líder. Lo que sí está claro es que tienen mucho poder. Están sobrados de talento. En todo caso, ayer vimos resurgir a un hombre que, en principio, pues el ciclismo español se hizo muchas expectativas y desafortunadamente los resultados no se le dieron. Mikel Landa, y ayer volvió. Mucho. He intentado utilizar el equipo, ha estado de 10 y una pena, ¿no? Que pues Roglic y Vingegaard pues han sido más fuertes hoy también. Ayer era más fuerte, sí, efectivamente, pero se le vio muy bien a Mikel Landa. Ojalá y continúe con esa progresión. Repito, viene de menos a más. Ayer entonces se llevaba finalmente la etapa Primoz en Roglic. Y así el 1-2-3 el Jumbo Visma, porque entraba segundo Vingegaard y tercero Sepkus, como ya lo anotaba. Y cuarto, este hombre que acabamos de escuchar, a Mikel Landa. Mirando ya, continuando mejor dicho, con la clasificación general, cómo están las cosas. La general, tiene entonces en el quinto lugar. Quinto lugar, no, Corrijo. Juan Ayuso se mantiene en la cuarta posición. Estaba mirando aquí la clasificación de la etapa. Cuarto, Juan Ayuso, sí, efectivamente, el hombre de la comunidad valenciana. Quinto, sí, Mikel Landa, que ha dado el salto. En detrimento de Henry Mas, que ahora es séptimo. No, bueno, vamos encontrando aquí, que no alcanzaba a ver aquí. Blasó, efectivamente. Almeida es noveno y décimo, Santiago Buitrago, y nos alegramos mucho por Santiago, que es un joven colombiano que se ha convertido en la revelación, no solamente para la representación latinoamericana, sino para la vuelta también. En el puesto 17 vamos a encontrar a Iner Rubio, otro colombiano. Vamos a ver qué pasa en la etapa hoy, la número 18, que nos trae más montaña. Fracción de 178 kilómetros, 5 puertos de montaña, 3 de primera categoría. Seguramente los hombres de la general van a seguir haciéndose diferencias. Decirles simplemente que el maillot de la montaña sigue siendo para Remco Evenepoel. El mejor joven es Juan Ayuso del UAE-Emirex. Que el maillot de la clasificación por puntos, que viene siendo el hombre que más etapas ha ganado, es Grox, Caden Groff. Y como ya lo notamos, el líder de la general es el estadounidense del Jumbo Visma, Seth Kuss. De esta forma llegamos a la parte final. Hoy mil gracias, mañana más. En Latinos FM, el café mañanero, y sobre la parte final, Latino Deportes. Que tengan todos un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. El saludo es radial, el saludo es espiritual para toda aquella persona que quiere encontrar la suerte, el amor y la felicidad. Soy su amigo el maestro Sebastián, única persona autorizada por el padre Marcos Adame de Catemaco, para ayudarle si tiene usted mala suerte, si el dinero no rinde en tus manos, si usted no encuentra un buen empleo o un buen trabajo, vive solo, fracasado, arruinado, todo te va mal, pare ya de sufrir. Levante su teléfono y desde la comodidad de su casa, usted va a llamar donde el maestro Sebastián. Le voy a leer el tarot, las cartas, la baraca, y le voy a decir cómo y de qué manera su vida puede cambiar. Su esposa se fue, su hijo le abandonó, el dinero no rinde. Llame ya, 600-572-844, y reciba lectura del tarot. Repito, 600-572-842-840. Grupo Logístico Mediterráneo, agente de envíos de paquetería. Como cada año se adelanta a las Navidades, envía tus regalos con tiempo. Aprovecha los descuentos. Colombia, envío aéreo 8,50 el kilo. Venezuela 9,80. Ecuador desde 9 euros el kilo. Grupo Logística del Mediterráneo. Envío de contenedores o metros cúbicos con los mejores precios. Otros destinos consultar. Envía y recibe tu dinero con la mejor tasa de cambio. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Grupo Logístico del Mediterráneo. Encuéntranos en el corazón de Valencia. Calle Estrella 12, teléfono 963-423-577 y al móvil 647-426528. Llega lo que faltaba a Valencia. Guarapo Valencia Pub.